Abel García Hernández. Aparición con vida. Abelardo Vázquez Peritén. Aparición con vida. Adán Abraham de la Cruz. Aparición con vida. Alexander Mora Venancio. Aparición con vida. Antonio Santana Maestro. Aparición con vida. Benjamín Asencio Bautista. Aparición con vida. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Aparición con vida. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Aparición con vida. César Manuel González Hernández. Aparición con vida. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Aparición con vida. Cristian Tomás Colón Garnica. Aparición con vida. Cuthberto Ortiz Ramos. Aparición con vida. Dorian González Parral. Aparición con vida. Emiliano Alén Gaspar de la Cruz. Aparición con vida. Everardo Rodríguez Bello. Aparición con vida. Felipe Arnulfo Rosas. Aparición con vida. Giovanni Galíndez Guerrero. Aparición con vida. Israel Caballero Sánchez. Aparición con vida. Israel Jacinto Lugardo. Aparición con vida. Jesús Giovanni Rodríguez Latempa. Aparición con vida. Jonás Trujillo González. Aparición con vida. Jorge Álvarez Nava. Aparición con vida. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Aparición con vida. Jorge Antonio Tizapa Lejideño. Aparición con vida. Jorge Luis González Parral. Aparición con vida. José Ángel Campos Cantor. Aparición con vida. José Ángel Navarrete González. Aparición con vida. José Eduardo Bartolo Tlatempa. Aparición con vida. José Luis Luna Torres. Aparición con vida. Josvani Guerrero de la Cruz. Aparición con vida. Julio César López Patolcín. Aparición con vida. Julio César Ramírez Nava. Aparición con vida. Leonel Castro Abarca. Aparición con vida. Luis Ángel Abarca Carrillo. Aparición con vida. Luis Ángel Francisco Arzola. Aparición con vida. Magdaleno Rubén Laura Villegas. Aparición con vida. Marcial Pablo Baranda. Aparición con vida. Marco Antonio Gómez Molina. Aparición con vida. Martín Getsemay Sánchez García. Aparición con vida. Mauricio Ortega Valerio. Aparición con vida. Miguel Ángel Hernández Martínez. Aparición con vida. Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Aparición con vida. Saúl Bruno García. Aparición con vida. ¡Viva los llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Viva los llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Viva los llevaron! ¡Viva los queremos! Exigiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, comienza este especial de Radio La Retaguardia sobre la caravana sudamericana por los 43, que anduvo por Argentina, que ahora está en Uruguay y después visitará Brasil. Tres familiares y un sobreviviente de lo que fue la masacre del 26 y 27 de septiembre recorrieron este país. Mario César González Contreras e Hilda Hernández Rivera, que son los padres de César Manuel González Hernández. Hilda Lejideño Vargas, que es la madre de Jorge Antonio Tizapa Lejideño, y un sobreviviente, Francisco Sánchez Nava, estudiante y además familiar de uno de los desaparecidos. La caravana sudamericana anduvo primero por Córdoba, después por Rosario, y el sábado 23 de mayo dio su primer conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires, en Pañuelos en Rebeldía. El 25 fueron a la Campe Copiwini y el 26, a 8 meses de la desaparición, marcharon a la embajada, a la Cancillería y a Plaza de Mayo. Además, a la noche brindaron una conferencia de prensa en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Mi nombre es Paulo Giacobbe y en este programa especial vamos a escuchar algunas entrevistas que realicé principalmente a integrantes de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, pero también a Hilda Lejideño Vargas en el Acampe Copiwini. Van a escuchar audios de algunas de las conferencias de prensa. Los de Pañuelos en Rebeldía los grabó Nicolás Carral, de la Radio del Olimpo. El relato que van a escuchar de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre en la voz de Francisco es en esa conferencia de prensa, en la de Pañuelos en Rebeldía. Queda fuera de este especial la entrevista que realizaron en Radio Zumba la Turba de Córdoba y el especial de la Red Nacional de Medios Alternativos en la Embajada de México. Quedan afuera, pero se recomienda su escucha. No queda más que agradecer la operación técnica y arreglos varios de sonido que corren por cuenta de Fernando Tevele y a la Asamblea de Mexicanos que vienen difundiendo el caso y ayudaron a concretar las entrevistas que se escuchan en este especial. Comenzamos ahora sí este especial con Nora Cortiñas. Cuando el año pasado, en la ronda de los jueves, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, recibían a integrantes de la Asamblea de Mexicanos y comenzaban estas madres a acompañar y marchar hombro a hombro por los 43 de Ayotzinapa. Que se afine mi estandarte y mi voz nunca les falle. Soy Nora Cortiñas y de Madre Plaza de Mayo, línea fundadora. Converso ahora con la retaguardia, desde luego, para decir que hoy fue un jueves especial porque los mexicanos que están acá con este gran dolor nos solicitaron venir a acompañarnos en nuestra caminata. Y desde luego dijimos sí, porque desde el mismo día que supimos de esta masacre terrible, que estamos acompañándolos y que no solamente en el dolor a las madres y a todas las familias que han perdido a sus hijos, sino también en el gran repudio y pedir la investigación total de los responsables al gobierno de México y el castigo inmediato. Y la aparición de los desaparecidos, hay modos de convenciones, hay declaraciones, y lo mismo, no se asusta ningún gobierno constitucional para usar esta metodología brutal que es la desaparición forzada de personas. Y ahí tenemos una misma consigna que se vuelve a repetir. Que aparezcan con vida. Que aparezcan con vida. Con vida los llevaron, con vida los queremos. Tal cual nos pasamos nosotras casi 40 años y volver a empezar, mejor seguir, porque en Colombia hay desapariciones todos los días, en El Salvador hay desapariciones, en estos países tan queridos, en Paraguay, ¿no? Y en todos estos países nuestros hermanos, esta metodología con gobiernos votados por el pueblo, porque no es que haya dictaduras. Entonces nos duele tanto de que no haya manera de que se termine la violencia contra el pueblo. ¡Ayotzi vive! ¡Ayotzi vive! Mónica, de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Como asamblea venimos denunciando los hechos del crimen de Estado que se cometió en México. El 26 de septiembre pasado fueron asesinados 3 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa y fueron detenidos desaparecidos 43. Hasta la fecha no se sabe del paradero de ellos. Nosotros estamos exigiendo la aparición con vida de los 43, el castigo y juicio a los culpables. Y bueno, estamos denunciando también una situación de violencia extrema que se ha venido viviendo en México desde hace más de 8 años. A partir del 2006, cuando Felipe Calderón implementó la mal llamada guerra contra el narco, que fue el pretexto para la militarización del país, ha habido más de 120.000 personas asesinadas, 40.000 personas desaparecidas, y esto que ha pasado ahora de la Escuela Normal Ayotzinapa es como la gota que derramó el vaso, ¿no? Esto destapó la situación terrible de México. Entonces, bueno, hay una combinación del Estado mexicano con los grupos de narcotraficantes. El narco está financiado por el Estado, está actuando al estilo del viejo paramilitarismo que hemos visto en los casos como Chiapas o Oaxaca en la década de los 60, los 70. Y bueno, denunciamos esto como un terrorismo de Estado, como un crimen de Estado. Y hoy estamos acá en Plaza de Mayo, marchamos con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Para nosotros la lucha que ellas han llevado a cabo es emblemática en cuestión de derechos humanos y de la lucha por la aparición de los desaparecidos. Y bueno, agradecemos mucho la solidaridad que ellas nos han manifestado y hoy marchamos codo a codo con ellas. Para nosotros es un honor. Y bueno, como un mensaje también a los familiares de los desaparecidos, diciéndoles que no están solos, que desde la Argentina estamos velando y exigiendo su aparición y el castigo a los responsables. ¿Por qué estaban manifestándose? ¿Qué es lo que había pasado? La Escuela Normal Rural Ayotzinapa tiene una tradición de lucha de muchas décadas. En la década de los 60, los 70, salieron dos figuras emblemáticas para el movimiento social, que son Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que fueron dos guerrilleros importantes reivindicados por el movimiento social. A partir de ahí los estudiantes han tenido un compromiso con las luchas sociales de la zona. Hay que recordar que hay una gran población indígena en México, sobre todo en la zona de Guerrero, el sureste mexicano, ¿no? Oaxaca y Chiapas, en defensa de la tierra, en defensa de sus usos y costumbres, ¿no? Contra el genocidio, contra el terrorismo de Estado. Y los estudiantes siempre han sido solidarios con estos, ¿no? Cuando había un ataque de alguna transnacional para arrebatarle el territorio a algún pueblo indígena, los estudiantes se solidarizaban. Entonces, esto hizo que fueran siempre blanco del mal gobierno, del terrorismo de Estado, y han sido hostigados desde hace muchísimos años. De hecho, en 2011 fueron asesinados 2 estudiantes de Ayotzinapa cuando estaban realizando un piquete, un corte de ruta. Fueron asesinados por la policía. Hay videos donde directamente fueron ejecutados. Entonces, eso es un antecedente para entender por qué el Estado implementa esta guerra contra el pueblo mexicano en general, porque es un genocidio del pueblo mexicano, ¿no? Lo que quiere el Estado son los recursos. México es un país rico en recursos naturales. Lo que quiere es tomar los recursos sin la población. Esto en las zonas rurales es más fácil de hacer porque es difícil que la gente conozca lo que está sucediendo, ¿no? Pero esto ha pasado desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces es una guerra contra el pueblo mexicano y hoy, ahora específicamente, contra la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ¿no? Y contra la educación pública, contra los estudiantes, contra la juventud y contra el movimiento social. ¿Y ellos estaban, ellos venían de manifestarse por algo? Ellos iban a la ciudad. Ayotzinapa es un pueblito a 2 horas de la ciudad donde pasaron estos hechos. Fueron a esa ciudad a pedir plata a la gente. Esa es una práctica que tienen. La Escuela Normal Rural es una opción que tiene la gente de la zona para poder formarse como profesores y quedarse en esa zona a poder enseñarle a los chicos en la escuela. Y no tener que migrar, ¿no? Porque mucha gente migra, ¿no? Entonces, ser un profesor normal rural es una opción viable, ¿no? Amorosa, incluso, para poder quedarte en tu comunidad, no tener que irte. Ayotzinapa específicamente tiene la modalidad de internado, es decir, que puedes vivir ahí. Entonces, eso es más como favorable para gente de escasos recursos, ¿no? No tienes que pagar un peso, ¿no? Aunque en realidad el presupuesto cada año ha sido recortado. Se dice que tenían 30 pesos mexicanos por día para cubrir todas sus comidas y todos sus requerimientos educativos. Sí, son como 15 pesos argentinos, ¿no? Para menos. Entonces siempre han pedido mayor presupuesto para la educación, que no recorten las plazas para estudiantes porque cada vez entraban menos. Han quitado escuelas normales, ¿no? Antes había el doble de escuelas, ahora quedan alrededor de 13, parece. Y bueno, entonces estaban yendo a la ciudad a pedir plata para poder solventar una visita que tenían, que querían hacer al DF para marchar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, que se hace cada año por recordando la masacre que hubo en Tlatelolco en el año de 1968, una marcha que es histórica, multitudinaria, ¿no? Y bueno, ellos asisten cada año y hacen eso, ¿no? Van, piden plata y así pueden viajar. Estaban en eso cuando el Estado aprovechó esa situación. Encima, bueno, los grupos paramilitares, ¿no? Los grupos de narcotraficantes, que son narcotraficantes, pero están en completa combinación con toda la estructura estatal. No es que una policía esté permeada por, ¿no? O que hay un gobernador que tiene un vínculo casi privado o particular, ¿no? Familiar, es como de estructura que está combinado con el narcotráfico, ¿no? Pero ellos lo detiene la policía, no un grupo de... Los detiene la policía, claro, y después se dice que los entrega... No, esto es un crimen de Estado a todas luces, porque los que se los llevan son... O sea, hay testimonios de que los que se los llevaron fueron la policía, ¿no? Y los llevan a un lugar de la policía. No se sabe, ¿no? Se los llevan y luego nunca más dicen que los tienen, ¿no? Lo niegan, ¿no? Los testimonios de algunos policías que están detenidos es que los entregaron a un grupo de narcotraficantes, ¿no? Pero son lo mismo, ¿no? El gobernador de Iguala está... presidente municipal de Iguala estaba prófugo, ¿no? Porque ya estaba probado, de hecho ya tenía denuncias de asesinatos de él, de su propia mano, haber asesinado a un dirigente social hace 3 meses, y bueno, está prófugo junto con la mujer y el director de seguridad pública de la zona, ¿no? ¡Allá se vive! ¡La lucha sigue! ¿Vos hasta hace poco estabas en México? Sí, yo llegué exactamente hace 2 semanas al país. ¿En qué parte de México estabas? En el DF, vivía a 3 colonias del centro, en la colonia de Doctores, de la Nación Cuauhtémoc. pero soy estudiante egresado del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plan del Sur, que es una de las escuelas preparatorias y bachilleratos que dependen de la UNAM. Y bueno, yo tenía la costumbre de estar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A esa facultad pretendía pasar después de hacer teatro acá, que es lo que vine a hacer, y es donde fue el incidente el sábado del estudiante, del compañero herido. ¿Qué es el incidente? El incidente es que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tiene un funcionamiento autónomo, por lo que el nombre dice, ¿no? Y no puede entrar, a menos que sea un caso especial, con autorización, etcétera, etcétera, no puede entrar el cuerpo policial federal de la ciudad. No puede entrar a la universidad. Claro. Autónoma. No está permitido. Por lo tanto, como estaban armados y se sabía que se comprueba que el rector Narro estaba informado al respecto de que estaba la policía. Estaba informado y estaba la policía. Lo que se comentó fue que estaban rastreando un celular, buscando un celular, y fueron al auditorio Che Guevara, que es un espacio que hace unos años se ocupó en la Facultad de Filosofía y ahora está aprobado por la mayoría de los estudiantes y maestros de la facultad, que es un lugar activista, un lugar donde tienen radio constante sobre lo que está pasando en la ciudad, donde hay proyectos, donde hay asambleas, y a esos compañeros quisieron entrar a ese auditorio. Los compañeros reaccionaron de manera no agresiva, sino qué hacen acá, por qué, quiénes son, etcétera, etcétera, y reaccionaron violentamente con un arma de fuego, hirieron a un compañero y mataron a un perro. La policía le mató un perro y hirió a un compañero, una persona. Dos se subieron al taxi y uno se fue corriendo. En plena luz del día, un sábado, también había granaderos cerca de Ciudad Universitaria, también han habido granaderos enfrente de los estudiantes y compañeros que se están manifestando enfrente de los centros comerciales para que paren las compras masivas a multinacionales, para que las compras sean a locales, para... Todo está en una cuestión muy densa de agresión y de peligro. En el colegio militar se han oído las últimas semanas, se han oído prácticas constantes, lo cual no es común. Lo común en el colegio militar era un momento al día. Todos los días se han oído prácticas constantes, 8 horas de prácticas. Las casetas llenas de militares, las casetas son los peajes. Bueno, esa es la situación que está viviendo la Ciudad de México y el país, bueno, el mundo ya lo sabe. Yo no sé cómo empezar a cantar esto que debo, mas si he de partir de cero, tendría que preguntar cómo se puede morar en tal nivel de injusticia. Mi nombre es Eden Bastida, soy un mexicano residiendo acá en Buenos Aires, y ante tu pregunta de los últimos 3 meses, ¿cómo ha sido la movida en México? Yo creo que no ha parado realmente, o sea, como que a diferencia de lo mejor de lo poco que podemos hacer acá, de que el verano marcó como un quiebre de las actividades que se venían haciendo, allá ha sido como que continuo las movilizaciones, diversas movilizaciones, tanto a Los Pinos, a las embajadas también se empezó a marchar, la embajada alemana como una crítica al rollo de surtir armas a gobierno mexicano y demás. Entonces, es un poco en resumen, como los últimos 3 meses no se han detenido las actividades, el gobierno, no recuerdo exactamente el mes, pero trató de cerrar el caso con una muy patética regresión de los hechos, y creo que ese fue otro punto medio bisagra en el sentido como que del reclamo, aumentó, y ciertos actos continuos que han indignado un poco más a la población. O sea, ahorita recientemente se acaba de nombrar funcionario de casilla a uno de los 43 normalistas desaparecidos. ¿Qué quiere decir funcionario de casilla? Vienen las elecciones ahora en julio, y entonces el Instituto Nacional Electoral

madrecita querida, me quiere ver de regreso como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa. ¿Por qué nos asesinan? ¡Si somos la esperanza de América Latina! Compañeros, compañeras, mil gracias por su solidaridad. Estamos acá para pedirle hoy al gobierno argentino que se pronuncie por las graves violaciones a los derechos humanos que está cometiendo sistemáticamente el gobierno mexicano. El 26 de septiembre pasado, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa fueron desaparecidos por el Estado mexicano. 3 más fueron asesinados, 4 más fueron heridos de gravedad. Esta situación no es solo de Ayotzinapa, está pasando en todo México. Poder denunciar la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa nos ha permitido también denunciar una serie de violaciones a derechos humanos que se vienen cometiendo desde hace años en México. Del 2006 a la fecha, se tienen contabilizados más de 120 mil personas asesinadas y más de 40 mil personas desaparecidas. Esto es como resultado de una supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad es una pugna entre cárteles del crimen organizado protegidos por sectores del Estado. Esta pelea entre cárteles es por el control del territorio, por el tráfico no solamente de drogas, sino también de armas, de personas, de migrantes, de órganos, prostitución, extorsión, pornografía infantil. Toda esta situación ha dado como resultado una situación de crisis humanitaria en México. Hoy estamos acá para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos en México. Exigimos la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa, juicio y castigo para todos los culpables, alto a la criminalización de la lucha social, libertad para todos los presos políticos, que en su afán de solidarizarse y de exigir con vida la aparición de los 43, fueron encarcelados, acusados de tentativa de homicidio, secuestro, terrorismo, crimen organizado. Nosotros decimos, no hay mejor crimen organizado que el del Estado mexicano. Compañeros, gracias por venir. Sigamos marchando y exigiendo con vida la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¡Alto al terrorismo del Estado en México! ¡Vivo los llevaron! ¡Vivo los queremos! ¡Vivo los llevaron! ¡Vivo los queremos! ¡Vivo los llevaron! ¡Vivo los queremos! ¡Vivo los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Ayotzi aguanta! ¡Argentina se levanta! ¡Ayotzi aguanta! ¡Argentina se levanta! ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! Gracias a la gente que hace el programa La Retaguardia por el espacio para estas palabras que quieren que Carla Castañeda, mamá de una chica desaparecida de 13 años en Ciudad Juárez, reciba la justicia que merece. La cosa es así. Carla Castañeda, mamá de una niña de 13 años, Cintia Yocabet Castañeda, desaparecida en octubre de 2008, está exigiendo desde ese día que presenten a su hija con vida. que la devuelvan a su casa. Y ella, desgraciadamente, no es la única en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez tiene 20 años de feminicidios impunes, 20 años de apariciones de mujeres descuartizadas, todas violadas, con torturas en sus cuerpos, con cuerpos botados en el servicio médico forense sin que sean entregados a sus respectivos familiares con el mínimo de dignidad humana que cualquier persona merece. Pero esta madre, Carla Castañeda, organizada con otras madres, empezó una larga caminata a pesar del invierno, allá en la frontera con Estados Unidos, para ir a la ciudad de Chihuahua, la capital del mismo estado, y decirle al gobernador César Duarte que dé una respuesta a estos casos, a los casos de desapariciones, a los casos en que tienen cuerpos y no se los entregan a los familiares, a los casos en los que no reportan ningún dato de las desapariciones, a los casos en los que dicen que tienen rastros de quiénes fueron los asesinos y no dicen nada. Y empiezan esta caminata y reciben en el camino amenazas, basureos, diciéndoles que lo que quieren es dinero, que si cuidaran bien a sus hijas no se habrían perdido, diciéndoles que mejor se pongan a trabajar, que saben que en realidad lo que quieren es vivir gratis y que además si siguen alzando la voz y siguen buscando problemas, van a encontrar otra clase de respuestas. Y aquí viene el caso recordar a Maricel Escobedo, la madre de otra chica adolescente asesinada, que en lugar de recibir justicia recibió un tiro en la cabeza enfrente del Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua. Por esto, de nueva cuenta, la urgencia de hablar de Carla Castañeda, que ya vivió en su casa el pasado 6 de febrero el allanamiento por fuerzas de la seguridad pública en dos ocasiones. Entraron diferentes cuerpos policíacos de la municipalidad, del estado, diciendo que buscaban la licitación de su automóvil y ver si tenía en orden los pagos de sus impuestos. Pero nadie se cree eso. Y el miedo que tiene esta mamá, que es una de las coordinadoras de la organización Madres y Familiares de Mujeres y Niñas Desaparecidas en Ciudad Juárez, pues es crítica. Es crítica porque no queremos ninguna Maricel Escobedo nunca más, ni en Ciudad Juárez, ni en ninguna otra parte del mundo. Hoy mi canto se ilumina con valiente muchachada. No acallarán mi tonada, aunque el gobierno reprima. Soy la copla que camina entre miles que se expanden. Que no ceje el estudiante ni el consciente ciudadano hasta que doblen la mano los tozudos gobernantes. Somos marcha de gigantes y no volvemos para atrás. Mi nombre es Laura María Orozco Medina, yo soy integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, Alzando Voces, una organización que se encuentra específicamente en el estado de Michoacán, en el país de México, que se encuentra organizada precisamente por familiares de detenidos desaparecidos, tanto por motivos políticos como por motivos sociales, ya que, y el motivo de estar ahora por acá es haber participado en la Facultad de Ciencias Económicas y hoy acompañar a las madres de línea fundadora a llevar a cabo un evento con motivo de los 6 meses de la detención y desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Esto por representar un problema social y una tragedia humanitaria que de alguna manera representa en gran medida todo lo que actualmente sucede en México y que ha venido ocurriendo desde hace muchos años sin que el Estado acepte su responsabilidad. Casos donde nosotros tenemos registros y elementos para acreditar que ha sido el Estado y que no han sido ni el crimen organizado ni el narcotráfico. El Estado ha simulado que existe una delincuencia organizada o un narcotráfico precisamente para evadir esa responsabilidad. Yo soy familiar de 3 personas detenidas desaparecidas, mi papá y mis 2 hermanos. ¿Que son los que tenés? Sí, que son los que tengo aquí. Un caso por motivos sociales porque principalmente las desapariciones forzadas en el Estado y en el país se ejecutan como una forma, tienen un trasfondo económico, donde es despojos masivos, saqueo de recursos y el desocupamiento de territorios para la instauración de megaproyectos de transnacionales. Entonces, ese es como el trasfondo de todas las violaciones a derechos humanos, que no son delincuencia organizada, que no son parte de un combate a la delincuencia organizada, sino que representan una política de Estado en México como una forma de terror y control social y así poder apoderarse todas las cuestiones económicas del país. Serían 3 familiares los desaparecidos tuyos, 2 se llaman Leonel Orozco y el tercero se llama Moisés Orozco. Lo que primero que veo cuando veo las fotos de ellos en la pancarta que tenés colgada es que tienen distintas fechas de desaparición. Así es, es la historia de mi familia que sufrió precisamente toda una persecución y que aún existe, ¿no? Precisamente por querer despojarnos de las propiedades. Nosotros somos de una región aguacatera, Palta se dice acá, que en gran medida representa gran parte de la economía del Estado y del país. Se fueron llevando a cabo las desapariciones forzadas primero porque querían títulos de propiedad, no se les dio y luego se llevan a otro. Y luego el tercero que se llevan es precisamente porque llevaba a cabo las denuncias. Entonces existían amenazas de que si se seguía con la interposición de otras causas podría suceder algo similar hasta que la policía municipal lo desaparece al último. El primer caso es del 2008. El 2008. El segundo, que es Leonel Orozco Medina, es de 2009 y el tercero, que es mi hermano quien llevaba a cabo toda la lucha por la búsqueda de verdad y justicia, es en 2012. Pero anteriormente, en 2007, se dio una detención arbitraria a otro de mis hermanos y que partía de este contexto de justificar que se estaba haciendo algo contra el narcotráfico. A mi hermano lo pusieron como un chivo expiatorio, al primero, antes de todos los desaparecidos, diciendo que era un delincuente muy buscado. Posteriormente se pudo comprobar su inocencia, pero casos como estos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, se llevan todos los días en México, desgraciadamente, sin que exista un avance en las investigaciones y, prevalece una impunidad terrible. ¿Y en el caso de tus familiares, presentaron algún habeas corpus? ¿Ustedes y eso cómo funciona allá? Sí, allá se denomina amparo. Se presentaron amparos por los casos, precisamente por las desapariciones forzadas. Sin embargo, nunca han prosperado. Los elementos militares dijeron que ellos... Los elementos a los que se les acusó más bien en el momento dijeron que ellos no eran responsables y entonces esto dio fin al proceso del... ¿Quién eran responsables? ¿Quiénes? Los elementos a quienes nosotros culpábamos por la desaparición. ¿Y a quiénes culpaban ustedes? Elementos de la policía municipal, elementos del ejército y paramilitares. Sí.

aprender a los 45 años a tener conciencia. Qué tristeza es que en los 45 años de vida yo era un tipo indiferente, un tipo que nunca se pronunció por nada, un tipo que veía marchar y se enojaba por estar, porque yo quería yo pasar y no me dejaban pasar. Pero aún más triste y más doloroso es aprender la situación en el caminar en la búsqueda de mi hijo. Es aprender a levantar la voz por tener un hijo desaparecido. Aprender a enfrentar a tanta gente detrás de un micrófono. Es impresionante ver a 43 padres de familia que ahora levantan la voz detrás de un micrófono. Por eso, jóvenes, ustedes no dilaten tanto tiempo para tener la conciencia que se debe tener y saber de verdad en la situación que se encuentra su país. Que tengan conciencia los jóvenes, que no tarden 45 años en aprender las necesidades de nuestro país. Que no tarden tanto tiempo para comprender el dolor de esta gente que tienen desaparecidos, que tienen muertos y que no les hacen justicia. Que levanten la voz para que ustedes cambien esta situación en la que se encuentran los latinos. Así como los gobiernos están globalizando la desaparición forzada, nosotros tratemos de globalizar la vida. Que ustedes jóvenes traten de globalizar la vida. Ya no más muertes, ya no más sufrimientos de padres, de hermanos. Ya no, señores. Yo no sé cómo empezar a cantar esto que debo, mas si he de partir de cero, tendría que preguntar cómo se puede morar en tal nivel de injusticia. Nosotros cuando llegamos el 27 de septiembre a la escuela Ayotzinapa, le rogábamos tanto a Dios que nuestro hijo no fuera un muerto, que no fuera un herido, que no fuera un desaparecido. Desgraciadamente hoy me tocó a mí que mi chavo, mi hijo, mi amigo, mi hermano, está en estas circunstancias. Y a mí el coraje que me da no es sentir mi dolor, sino es coraje que me da pensar que mi hijo esté sufriendo ahorita. Ese es el coraje que me da. Y es por eso la rabia. Y es por eso que me enfrento a tanta gente detrás de un micrófono y grito: quiero ver a mi hijo. Quiero ver a mis 43, a sus 42 hermanos, quiero ver a los alumnos, quiero ver llegar a esos niños y que llenen esas butacas, esas 43 butacas que están vacías en la escuela de Ayotzinapa. Eso es lo que quiero, señores. A nosotros nos han tratado como basura humana allá en el Estado mexicano. Nosotros tuvimos la desgracia de aprender que los gobernantes lo único que quieren es el dinero, lo único que quieren son nuestras riquezas, lo único que quieren son nuestros minerales y venderlas. No les importa a los pobres, no les importan los indígenas, no les importa nada. Nosotros cuando fuimos a la Procuraduría, antes de ir a la Procuraduría, pasaron 17 días. 17 días que nada más nos veíamos los padres de familia a las caras y que ninguna dependencia de las tres dependencias, federal, municipal y estatal, se acercaban hacia nosotros. Peña Nieto se pronuncia. No es cuestión, no es problema federal, es problema estatal, es problema de Estado, del Estado de Guerrero, que lo resuelva él. ¿Cómo es posible que eso diga un presidente de la República? ¿Cómo es posible que sea tan insensible a la situación de 43 familias? Pero no nada más son 43 padres, señores. Son familias completas, porque atrás tenemos hermanos, atrás tenemos primos, atrás tenemos sobrinos y atrás tenemos padres también. Nos destrozaron la vida. Y ahí empezamos a caminar. Ahí empezamos a marchar. Ahí empezamos a enfrentarnos al ejército y a la gendarmería. No nos importaba que nos hirieran. No nos importaran que nos golpearan. Llegó el momento de la entrevista con Enrique Peña Nieto. Que es un tipo nefasto, un tipo sin sentimientos, un tipo estúpido, que no tiene la menor idea de lo que es ser presidente de la República Mexicana. Que no tiene la menor idea de lo que es estar sentado en la silla presidencial. Porque a nosotros nos firmó 10 puntos. 10 puntos de los cuales uno era lo más principal que nosotros pedíamos, que no saliera a las televisoras antes de decirnos las cosas a nosotros en privado. Pero no, siempre después de cada marcha, el 26 de septiembre, como veía que nosotros teníamos fuerza, cada mes seguíamos con más fuerza y más fuerza, los días 27 nos atacaba. Los días 27 decía: señores, aquí están sus hijos, desgraciadamente no están completos, desgraciadamente a ti te toca una pierna y a ti te toca una mano y a ti te toca un brazo. Eso era lo que querían entregarnos de nuestros hijos. Esa es la sensibilidad que tiene nuestro gobierno. Y ahí viene el daño psicológico para nosotros, que nos reventaba, que nos ponía a llorar todo el día. Afortunadamente, como la compañera lo dijo, la Chinola tuvo el contacto con los expertos de forenses de Argentina. Ellos para nosotros fueron dos tanques de oxígeno que nos pusieron en nuestra espalda. Porque cuando nos entregaban en las fosas, les tiró la versión a la Procuraduría. Pero el más orgullo que tengo de ese equipo fue que la Procuraduría y el gobierno mexicano los esperaba con bombos y platillos. Los esperaba con una gran comida. Y el equipo argentino lo único que dijo: primero vamos a Ayotzinapa. Primero queremos ver a esos 43 padres de familia. Y los dejó. Los dejó con su gran fiesta y con su gran comida, y fue a vernos a nosotros y decirnos: señores, nosotros los vamos a ayudar, no les vamos a cobrar un solo peso, simplemente los vamos a ayudar. Y no lo decimos porque estemos en Argentina, que nuestro equipo forense argentino lo queremos muchísimo. No, señores, lo hemos dicho en todos los lados que hemos estado. En México lo hemos gritado miles de veces. La segunda ocasión que nos querían entregar decapitados y quemados, otra vez ahí va el equipo argentino y les echa para abajo la versión. El 27 de enero, que el procurador nos dice que estaban en el río, en el basurero de Cocula, ahí va otra vez el equipo argentino y saca los primeros análisis. Y lo que encontró fue huesos de gallina, huesos de vaca y una mandíbula de gente grande. Yo no entiendo cuál es el motivo o las circunstancias tan grandes que tiene el gobierno mexicano en no querer decirnos la verdad, en no acabar con el sufrimiento de 43 padres de familia. Hoy mi canto se ilumina con valiente muchachada. No acallarán mi tonada, aunque el gobierno reprima. Soy la copla que camina entre miles que se expanden. Que no ceje el estudiante ni el consciente ciudadano hasta que doblen la mano los tosudos gobernantes. Somos marcha de gigantes y no volvemos para atrás. Se viene lamentablemente el hecho ocurrido del 26 de septiembre. Lamentablemente tuvo que pasar para que miles de personas despertaran. Se viene donde nosotros nos organizamos como estudiantes de Ayotzinapa para salir a una actividad de boteo, a recolectar fondos. ¿Fondos para qué? Para nuestra economía, para sostenerla. A las 5 de la tarde nos organizamos, salimos rumbo a un pueblo, Huitzuco, que está ubicado en la ciudad de Iguala, para instalarnos en la autopista y pedir una moneda, un peso, dos pesos, a los choferes que pasaban. No era ni un delito. Solamente era algo donde si nos daban, bien, y si no, gracias. Los compañeros terminaron la actividad a las 7:30, se trasladaron, ya iban de regreso para la normal, de regreso, señores. Pero para ir a la calle que va rumbo hacia nuestra escuela, teníamos que pasar por Igual, por la ciudad de Igual, para llegar al periférico. Iban a mitad de la ciudad cuando llegaron policías municipales en sus patrullas, llegaron disparando directamente hacia los autobuses, hacia los colectivos, como le nombran acá. Llegaron disparando. Se bajaron compañeros que iban en el primer autobús, porque en esa actividad iban tres autobuses, tres colectivos. Se bajaron los compañeros y fueron a hablar con los policías municipales del por qué estaban disparando, de cuál era la causa. Que éramos estudiantes y que solamente fuimos a realizar una actividad de boteo para recolectar fondos. Que nos dejaran pasar. Cierto, los municipales se retiraron. Seguimos avanzando. Pero entrando al periférico norte, a la calle que nos lleva hacia la normal, nos atraviesan una patrulla municipal vacía, sin elementos. Sin elementos, señores. Los compañeros del primer autobús se bajaron para ir a donde estaba la patrulla, para moverla, para quitarla de la calle y que nos permitiera el paso. Cuando llegaron a la patrulla los compañeros para moverla, llegaron los municipales de distintos lados disparando. Disparando directamente a ellos, a nuestros compañeros. Es ahí donde le dan al compañero que se encuentra hasta la fecha en estado vegetativo, en estado de coma, al compañero Aldo Gutiérrez Solano. Le dan a otro compañero más en el brazo, al compañero José. Gritábamos, somos estudiantes, no disparen. Ya no sigan disparando, somos estudiantes. Ya le dieron a dos compañeros, ¿qué más quieren? Ellos siguieron disparando, nunca les importó a los municipales. Cuando nos estaban disparando a nosotros, adelante, en el primer autobús, se trasladaron unas patrullas hacia el tercer autobús. Se bajaron los municipales, la rodearon, encañonaron el autobús y en ese tercer autobús es donde venían mis 43 compañeros. Los bajaron a golpes, golpeándolos, estaban subiendo a las patrullas, a patadas, a como ellos querían, como si fuéramos unos delincuentes. Nosotros, aunque queríamos hacer algo para quitarle a los compañeros, no podíamos. Adelante nos estaban disparando los municipales. Fue algo muy planeado de su parte, muy planeado. Cuando se llevaron a los compañeros en la patrulla, le decíamos a los municipales que llamaran a la ambulancia para que se llevara a los compañeros que estaban heridos. Los municipales decían, nosotros no vamos a llamar nada, nada. Queremos negociar, fueron las palabras de los municipales. ¿Qué quieren negociar? Queremos negociar para que no digan que fuimos nosotros quienes les dispararon. Nosotros no vamos a negociar, queremos una ambulancia. Nos dijeron, si no quieren negociar, se quedan, nos vamos. Se fueron los municipales, dejando a nuestros dos compañeros heridos. Un compañero de la normal fue quien llamó a la ambulancia. Llegó a la ambulancia, se llevó a los compañeros. Llegaron compañeros de la normal para reforzarnos, para ayudarnos, para apoyarnos y ver qué es lo que había pasado. Llegaron medios de comunicación. Estamos esperando a los abogados de derechos humanos para levantar el acta, para explicarles a ellos lo que había ocurrido. A las 2:30, los compañeros de Ayotzinapa, del miembro comité estudiantil, decidieron dar una rueda de prensa, una conferencia de prensa, para explicar a los medios lo que había ocurrido, lo que había pasado. Es ahí, cuando estaban dando la rueda de prensa, cuando llega una camioneta roja con gente civil, pero atrás iban las patrullas municipales. Se bajan y nos empiezan a disparar directo a donde estaban dando la rueda de prensa los compañeros y a donde estábamos nosotros, resguardando el lugar donde habían ocurrido los disparos. Empezaron a disparar y a disparar. Es ahí donde le dan a mi compañero Julio César Ramírez Nava, compañero de la Academia de Primero, de nuevo ingreso. Le dan al compañero Daniel Solís Gallardo. Gritábamos, ya no disparen. Ya le dieron a dos compañeros. Tenemos dos compañeros muertos. A ellos nunca les importó. Nos siguieran y seguían disparando. Nosotros nos tirábamos al suelo. Le gritábamos a los demás compañeros, tírense al suelo para que no les den. Tírense al suelo. Compañeros no pudieron salvarse. Lamentablemente perdieron la vida. Tuvimos que correr porque nos seguían disparando. Corrimos y corrimos. Llegamos a una calle donde no había salida. Tuvimos que regresarnos nuevamente hacia los autobuses y todavía seguían disparando. Cuando quisimos correr para agarrar hacia la otra cuadra, fue cuando le dan al compañero Daniel en la mandíbula, que también lo están atendiendo. Le dan de comer por una sonda. Le dan al compañero, lo levantamos, lo llevamos cargando y gritando a las personas que estaban ahí, donde estaba una clínica o un hospital. Cuando lo íbamos cargando, atrás nos iban siguiendo y disparando. Llegamos a una clínica, tocamos. Le dijimos al doctor que nos abriera, que atendiera a nuestro compañero, que iba muy herido. El doctor dijo, no voy a atender a nadie. Le dijimos, aunque no nos atienda, no hay problema, solo ábranos para refugiarnos, porque nos están disparando. El doctor nos abrió, entramos, y cuando se iba a retirar, lo que hizo fue llamar a los militares del batallón 27, que se encuentra a 30 minutos donde nos habían disparado. Se fue el doctor, llegaron los militares, pateando la puerta, llegaron cortando cartuchos, pegándonos el cañón en el pecho, gritándonos que si éramos hombrecitos, que si teníamos huevos, que nos aguantáramos. Que nosotros lo teníamos bien merecido, porque éramos unos vándalos, porque éramos unos revoltosos. Que nos aguantáramos. Bajaron al compañero, al que estaba herido. Le decía, llamen a una ambulancia, hagan el favor de llamarla. Mi compañero está herido. Dice, no, nosotros no vamos a llamar nada, que se aguante el cabrón. Si en verdad tiene huevos y de hombre, que se aguante. Era lo que nos decían los militares. Nosotros les rogábamos a los militares que llamaran a la ambulancia, porque el compañero a través de su celular, como no podía hablar, nos escribía, sáquenme de aquí, ayúdenme. Estoy sangrando mucho, ya no puedo respirar. Nosotros le decíamos, aguanta, güey, aguanta, ya te vamos a sacar. Y los militares nunca hicieron por llamar la ambulancia luego. Tuvieron 3 horas con nosotros, hostigándonos, reprimiéndonos. Cuando se iban a retirar fue cuando llamaron a la ambulancia. Y todavía cuando se retiran tienen el honor de decirnos, nosotros ya no vamos. Si les llega a pasar algo va a ser su problema. Salven su pellejo como ustedes puedan. Llegó la ambulancia, se llevaron a nuestro compañero. Nosotros tuvimos que salir corriendo, tocando puertas, pidiéndole a la gente que nos abriera para refugiarnos. Tuvimos que correr como 12 cuadras para que nos abriera una señora. Nos dejó entrar. Ahí estuvimos unas horas hasta que se esclareció, porque estaba oscuro todavía. Después nos fuimos a la PGR, a la Procuraduría de Iguala, a declarar qué es lo que había ocurrido, a señalar a los policías. Estábamos ahí como a las 7:30 llegamos, o 8 de la mañana. Estuvimos declarando, señalando a los policías. Cuando nos llaman a las 10 de la mañana, nos dicen, está otro de sus compañeros muerto, ya va el CEMEFO por él. Pero a su compañero le quitaron los ojos, a su compañero lo desfiguraron, a su compañero lo torturaron, lo quemaron. Mi compañero tenía quemaduras en el cuerpo, no tenía sus ojos, desfigurado. Fueron a ver unos compañeros de la normal para ver quién era, y era mi compañero Julio César Mondragón. Eso fue lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre. El crimen de Estado que desde el 27 estamos exigiendo y gritando a las autoridades mexicanas que queremos justicia, que queremos a nuestros 43 compañeros de regreso. Nadie sabe qué pasaba en Guerrero. 43 semillas cayeron al suelo. Justicia y unión pedía el pueblo. La desesperación de padres sin consuelo. Si te atreves a pensar, desaparecerás. Y si quieres hablar, te callarán. Ya no puedes confiar en la seguridad, porque son ellos los que te enterrarán. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vida está de pie. De México a Japón me uniré. Ya somos uno como 43. Quizá no tenga cuerpo de acero, pero corre en mi sangre de guerrero. Las semillas renacerán del suelo. Más luz en el alma y no con miedo. Si te atreves a pensar, desaparecerás. Y si quieres hablar, te callarán. Ya no puedes confiar en la seguridad, porque son ellos los que te enterrarán. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vida está de pie. De México a Japón me uniré. Ya somos uno como 43. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vida está de pie. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vive, está de pie. Ayotzinapa vive, está de pie. Ayotzinapa vive, está de pie. Nos encontramos el lunes 25 a las 11 de la mañana en un encuentro que tendrán los familiares de los 43 con la Campe Copiwini, que está acampando en la avenida 9 de Julio con avenida de Mayo. El martes 26 será a ocho meses de la masacre de Ayotzinapa. Haremos una movilización importante. A las 10 de la mañana nos concentramos en la Embajada de México como el espacio para confrontar. A las 13 horas nos concentramos en el obelisco para movilizarnos hacia Cancillería. Y a las 19 horas nos vemos en la Facultad de Filosofía y Letras en PAN. Para nosotros es un gran momento histórico para los pueblos indígenas de América. Es un momento histórico donde hoy se celebra la independencia de este país argentino. Estamos rodeados de miles de gentes, pero yo creo que lo más importante es estos hermanos que hoy nos comparten su fortaleza, su capacidad de ver las cosas de otra manera, de ver el valor de la vida, de ver el origen de cada uno. Los pueblos indígenas hemos sido invisibilizados por muchos motivos, pero hoy estamos de pie con mucha fuerza, a pesar de los malos tratos de la vida que hemos superado. Hoy es un momento donde estamos presentes en este espacio donde nos obligaron a permanecer, a plantarnos delante del sistema. Miles de argentinos que se consideran militantes sociales nos miran con indiferencia, nos miran con mucha desventaja, como si fuéramos que no somos parte de este país. Por eso compartimos y adherimos la lucha de los familiares de las víctimas del sistema mexicano. Repudiamos a este sistema que quiere eliminar físicamente la vida de miles de seres humanos que no tienen posibilidad de crecer, de no contar los recursos para poder subsistir. No puede suceder estas cosas que está pasando con los hermanos de México. Lo que queremos es terminar esta injusticia, pero entre todos los pueblos indígenas de América. Bienvenidos, hermanos, para que puedan también llevar nuestra fuerza, y también ustedes nos dejan su fuerza para poder seguir unidos en este camino tan complejo. Un valle de dolor que vamos a caminar muchísimo sufrimiento, pero es necesario llegar al destino donde queremos llegar, donde está la justicia, donde haya igualdad de derechos humanos. No queremos ser mendigos de la justicia, queremos ser actores para poder seguir defendiendo nuestra identidad cultural como pueblo indígena. Bienvenidos y muchas gracias. Yo no sé cómo empezar a cantar esto que debo, mas si he de partir de cero, tendría que preguntar cómo se puede morar en tal nivel. Tenemos que apoyar a los compañeros indígenas. No tiene por qué haber discriminación por parte de todas las personas de Argentina. No tiene, señores. Una, no sé si no se han dado cuenta, pero toda Argentina son indígenas. Otra cosa, que nos creamos europeos, nos creamos españoles, es diferente. Pero todos somos indígenas, todos los mexicanos son indígenas, todos los argentinos son indígenas. Es eso, señores. Hay que hablar claro y no se moleste. Pero hay que ver la realidad ya. Es el momento. Tenemos que quitarnos esa venda de los ojos. Tenemos que darnos cuenta que si no levantamos la voz, que si no unimos fuerza, si no articulamos las luchas que se encuentran en el mundo, no vamos a lograr nada. Al contrario, señores, si empiezas a luchar por tu parte, si tú empiezas a luchar por acá, el gobierno va a crecer y te va a pisotear. El gobierno va a ir a tu casa a matarte, a darte un tiro y no va a ser un delito. Es eso. Nosotros exigimos la presentación con vida de nuestros 43 compañeros. La exigimos, señores. La exigimos. Ya el martes 26 se cumplen 8 meses. 8 meses de la desaparición. ¿Qué pasó con las autoridades mexicanas? ¿Qué pasó con esa infantería, con esa marina que tenemos en México? Aquellos que son expertos para buscar a gente, pero también son expertos para desaparecer gente. Es eso. El gobierno nunca, nunca va a hacer caso a las peticiones que pidamos como padres de familia, si somos solamente los 43, si somos solamente los estudiantes. Nunca, señores. Es eso, el venir acá y pedirles que se sumen, pedirles que se manifiesten, pedirles que siempre luchen, que siempre exijan, que le pidan a donde sea que se paren, que hablen y digan que en México nos hacen falta 43, que en Argentina nos hacen falta 43. Es eso, señores. Es lo que queremos como estudiantes de Ayotzinapa. ¡Ayotzi vive! ¡Ayotzi vive! En el acampe el día de hoy tuvieron una reunión, una asamblea bastante extensa con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, incluso con un estudiante. ¿Cómo fue ese intercambio? Sí, la verdad que fue muy fuerte porque hemos intercambiado pareceres de esta lucha y nos hace sentir importante para nosotros y a la vez también ellos lo sentimos así como de igual a igual. Y yo creo que eso es como una forma de transmitir las capacidades de las personas de poder enfrentar este sistema tan perverso que hoy nos gobierna. Y sabemos que es difícil, pero no es imposible salir de este espacio, porque lo que queremos es que nos dejen libre, hacer lo que sabemos y también trabajar desde nosotros, un pueblo indígena. Bastante emocionados al salir de la carpa, se los veía. Sí, porque ellos sentían de que nos han reencontrado con nosotros mismos como hermanos, como familia, porque ellos también son descendientes indígenas. Y eso es lo bueno, que uno reencuentra con uno mismo para poder saber de quién es, de dónde venimos y quiénes somos. Y eso creo que eso es lo que nos alegra, porque esto a mí me pasó cuando empecé esta lucha de reencontrarme conmigo mismo y tomar postura ante el sistema para defender lo que es la cultura indígena y también salir a denunciar la injusticia que sufrimos día a día. Y ese es el precio que nosotros recibimos cuando denunciamos este sistema. Nos matan, nos persiguen, nos ignoran, nos aíslan. Pero creo que hoy es el momento de que sí nos damos cuenta de que es posible hacer el cambio, pero no a través de un partido político, sino la unidad de todos los sectores para poder defender la vida. ¿Hablaron también de la vuelta a los orígenes o de los orígenes? Sí, hemos intercambiado bastante el tema de el origen de los pueblos indígenas, y creo que la búsqueda de ellos es eso, encontrarse con sus familiares vivos, con esa esperanza de que esto puede como dar una señal de que es posible a través de la lucha. Hoy mi canto se ilumina con valiente muchachada. No acallarán mi tonada, aunque el gobierno reprima. Soy la copla que camina entre miles que se expanden. Que no ceje el estudiante ni el consciente de ciudadano hasta que doblen la mano los tozudos gobernantes. Somos marcha de gigantes y no volvemos para atrás. Mi nombre es Hilda Legideño Vargas, mi hijo Jorge Antonio Tizapa Legideño es un estudiante desaparecido. Desde el día 26 de septiembre, como padres, nos hemos dado la tarea de buscar a nuestros hijos porque el gobierno mexicano no lo ha hecho. No lo ha hecho. El gobierno mexicano lo único que nos dice es que nuestros hijos están muertos. A las pocas semanas de que ocurrieron estos hechos, el gobierno mexicano dijo que nuestros hijos los habían encontrado en fosas. Solicitamos la intervención de peritos argentinos porque desconfiábamos de la versión que nos había dado. Ellas desmintieron esa versión, nos tomaron el examen de ADN, fue desmentido. Iban encontrando más fosas y el gobierno seguía diciendo, ahí están sus hijos. Pues no creímos y las peritos seguían desmintiendo. Ya después dijeron que estaban en el río San Juan, no tuvieron manera de cómo comprobarlo. Ahora ya sacaron su versión de que fueron quemados, es otra versión que se les ha venido abajo. Las peritos argentinos dicen que lo único que han encontrado son huesos de pollo, huesos de res y una dentadura de una persona adulta. Científicos de la UNAM se han acercado y nos han dicho los motivos por el cual no fue posible que se haya suscitado ese hecho. Una, porque estuvo lloviendo demasiado en esos dos días, y otra porque se necesitaría demasiado material para cometer ese tipo de atrocidad. Desgraciadamente el gobierno mexicano está acostumbrado a hacer este tipo de cosas hacia la gente, sobre todo a los indígenas, son a los que más dañan. Por defender sus tierras, por defender sus aguas, los ha matado, los ha desaparecido. Ahora, pues, ha atacado a nuestros hijos, que son estudiantes. Son estudiantes que lo único que fueron a hacer es una actividad de boteo a la ciudad de Iguala para poderse trasladar a la Ciudad de México para conmemorar el 2 de octubre. A nosotros como padres, pues nos ha dañado emocionalmente con todas sus versiones que ha dicho. Pero como padres, no creemos en su versión porque ha mentido desde un principio. Nosotros continuamos en la búsqueda de nuestros hijos con vida porque así los consideramos. ¿Y qué piensan? ¿Qué pasó entonces? Desgraciadamente el gobierno siempre se ha valido de este tipo de hechos. Ha desaparecido a luchadores sociales. No le gusta al gobierno que levanten la voz por exigir sus derechos. El gobierno mexicano tiene cárceles clandestinas. Nosotros hemos solicitado que nos permita entrar al batallón de infantería de Iguala, porque se rumoraba que allí tenían nuestros hijos. Y pues nosotros creemos que el gobierno sabe muy bien dónde tiene a nuestros hijos. ¿Ustedes piensan que están con vida y están en algún lugar? Los tienen en algún lugar. Ya se han suscitado así algunos luchadores sociales que ya después lo sueltan y ellos cuentan que han estado en cárceles clandestinas. Por eso nosotros consideramos que nuestros hijos los tienen en algún lado, porque el gobierno no ha podido comprobar, los ha querido dar por muertos, pero no ha podido comprobar nada, todo se le ha desmentido. Así que pues nosotros consideramos que nuestros hijos están vivos. ¿Y hablaron con algún otro sobreviviente de alguna cárcel clandestina que haya visto a los hijos de ustedes? Desgraciadamente no. Se han acercado muchas personas y nos han dicho, hemos visto a sus hijos. Allí precisamente en Iguala, cuando íbamos, porque como padres nos dimos a la tarea nosotros a buscarlos. Recorrimos todo Iguala buscando a nuestros hijos cuando ocurrieron estos hechos. Y la gente de Iguala se acercaba y nos decía, sigan buscando a sus hijos porque están vivos. Y eso es lo que nos decían, pero tienen miedo de hablar. Desgraciadamente el gobierno, pues, que sepa que alguien dice algo, pues saben que los pueden matar. Ese es el miedo que tiene el pueblo mexicano. ¿Cómo fue eso de empezar a organizarse para buscar los hijos? ¿Era algo que no estaba seguro, por lo menos en la idea de algo que uno no planifica eso? No, pues realmente los primeros meses fue un caos, que no sabíamos ni qué hacer, nos las pasábamos llorando, estábamos desesperados por no encontrar a nuestros hijos. El hecho de salir a las marchas y a protestar fue algo que los mismos muchachos nos fueron diciendo cómo hacerle, qué hacer, y ahí fuimos aprendiendo lo que teníamos que hacer. Ahora hemos comprendido que tenemos que salir a difundir, porque desgraciadamente el gobierno hace su versión histórica y la transmite por los medios. está desinformando al pueblo, y lo que nosotros salimos a hacer es informar lo que nosotros estamos viviendo. Hubo unas marchas muy importantes en México y quizás fueron originadas un poco por esto. Y fue muy importante también lo de ustedes decirle no le creemos al Estado lo que nos están diciendo. Eso fue, por lo menos visto desde acá, una cosa muy fuerte. Es que el pueblo ya está indignado, ya está cansado de toda la violación que hace el gobierno hacia su pueblo. Nosotros ya no estamos dispuestos a continuar con esto como mexicanos y como padres que tenemos hijos desaparecidos. Nuestro objetivo es encontrar a nuestros hijos y para que no siga ocurriendo esto. Tenemos más hijos, tenemos nietos y no queremos que siga ocurriendo. La gente ha salido a protestar, hay marchas enormes porque se ha solidarizado con nosotros, porque ha entendido que no debemos de seguir permitiendo todo esto. Y como pueblo ya no estamos dispuestos a permitirle al gobierno que siga con lo mismo. Sin duda, o por lo menos para mí, me parece que no es que fue un hecho al azar, sino que tuvo que ver con el trabajo que en la escuela realizan, esta persecución, este secuestro, todo lo que ocurrió. ¿Cómo lo ves vos? ¿Pensás que tuvo que ver con algo de eso o que fue...? No sabemos por qué motivo el gobierno atacó a nuestros hijos. Desgraciadamente al gobierno no le gusta que le digan sus verdades. La escuela es de conciencia, que deben de protestar porque no se deben de dejar pisotear por el gobierno, que deben de exigir sus derechos, y eso es lo que al gobierno no le gusta. Y si al gobierno algo le incomoda, pues manda a matar a la gente indígena, sobre todo a la gente pobre, con la que más se va. Desgraciadamente, como personas humildes, pues no tuvimos los medios para poder mandar a nuestros hijos a una escuela privada. Por eso nuestros hijos decidieron estudiar ahí, y pues no se vale que por ser gente pobre el gobierno nos trate de esa manera. Todos somos seres humanos, todos somos lo mismo, pero ellos estando en el poder es lo que más les interesa, el poder y el dinero. A nosotros no. A nosotros lo más valioso para nosotros que tenemos es nuestra familia, y por ellos estamos luchando, porque somos seres humanos, no somos animales ni objetos en los cuales pueda mandar a desaparecerlos. ¿Se reunieron con el subcomandante Marco? Hemos tenido varias caravanas, así como ahorita salimos, hemos tenido reuniones también con él. A mí no me ha tocado estar en una reunión con ellos, pero sí otros padres han estado. Y pues sí, son gente humilde, y al estar con ellos nos hemos enterado de muchas cosas. Yo como madre de familia estaba enfrascada en mi burbuja de cuidar a mis hijos, de trabajar y ver que nada les faltara. Pero al andar en todo este movimiento me he dado cuenta de la realidad de nuestro país, de todas las atrocidades que hace el gobierno hacia su pueblo. Ha matado también a gente de Chiapas, y pues no he tenido oportunidad de conocerlo, pero me gustaría. Es una, por lo que he leído, es una persona sabia. A pesar de ser gente humilde, de gente sin estudios, tienen más valores y son más sabios que inclusive el mismo presidente, que realmente le hacen preguntas y no sabe ni qué contestar. Él, el subcomandante, visitó también la escuela esta, ¿no? En el 2006 parece que la visitó. No tengo conocimiento porque, como le digo, estamos tan enfrascados en la búsqueda de nuestros hijos que no hemos preguntado nada anteriormente, pero sí parece que estuvo en el 2006. Pedimos es que se difunda todo esto que está pasando en México, que realmente lo difundan tal cual se los decimos. Nosotros lo hablamos y lo decimos tal cual es, porque fue el gobierno quien se llevó a nuestros hijos. Algunos medios dicen que fue la delincuencia organizada quien se los llevó, porque es la versión oficial de gobierno. Pero nuestros hijos fueron llevados por la policía municipal. Los muchachos nos han contado que fue la policía, tienen el número de patrullas. Los militares estuvieron cerca ahí a 20 minutos, está el batallón, y no hicieron nada. Supuestamente están para proteger al pueblo, y al contrario, fueron a los hospitales a sacarlos, a golpearlos y a amenazarlos. Así que pues aquí fue el gobierno. Nosotros le hemos pedido, cuando hemos tenido reuniones con el presidente,

el gobierno legal por el pueblo establecido, hijo del pueblo he nacido, pueblo mío, pueblo ancestral. Al pueblo tengo de aval para todas mis funciones, el pueblo en mis decisiones, el pueblo en mis documentos, pueblo en discursos y eventos, pueblo de mis elecciones. Soy el pueblo y hablo tosco, gobierno, ¿qué pasará? Dices que soy tu papá y casi ni te conozco. Yo no soy un San Juan Bosco, ni soy la Biblia sagrada. Soy pura plebe pelada, gobierno en que te has creído. Yo siempre te he conocido como hijo de la tostada. Pueblo mío, mi pueblo amado, soy tu hijo y tu servidor. El policía, el senador, el líder, el diputado, el ejército, el soldado son para tu protección. Tú eres mi única razón y lo que me hace valer. Pueblo mío, tú eres el ser y esencia de la nación. Anda y haz tonta tu tía, yo recibo y sobran casos del soldado culatazos, mordidas del policía, del diputado falsía y del judicial bribón, patadas y vejación. Oye, gobierno canijo, si dices que tú eres mi hijo, no te portes tan bribón. Yo sé bien que me critican, pero no es cuestión de tranzas. Ocupado en tus finanzas, no veo si te perjudican. Sé que algunos te trafican, coyotes intermediarios, bancos, líderes agrarios, pero en bien de la nación. Pueblo, todos esos son leves males necesarios. ¿Cuáles males necesarios? ¿Qué finanzas ni qué nada? Contigo se hacen manada, tranzas y permisionarios. Los compromisos bancarios te traen hecho un desencuadre. Pero aunque hoy nadie te ladre, con la crisis y las penas, un día que no esté de buenas te voy a partir la moder. Pueblo mío dicharachero, paso y te debo decir, vergüenzas para conseguir préstamos del extranjero. Necesitamos dinero, dólares frescos, mi amor, para el agroexportador, la industria y el desarrollo. Y ando detrás de ese apoyo, aunque me cause dolor. Qué amor mío, ni que mis nueces por la crisis que te aseola. Le andas lamiendo la cola a gringos y japoneses, a sus turbios intereses te uncieron esos malevos. Te prestan dólares nuevos a plazos que les convienen, y es por eso que te tienen agarrado de los dedos. Óyeme, pueblo grosero, me estás haciendo enojar. Me he tenido que endrogar, pero es tuyo ese dinero. El campesino, el obrero son los más beneficiados, lo mismo que los empleados. Y juro ante Dios aquí, por beneficiarte a ti, es que estamos endeudados. A mí no me eches la soga, no soy chile de tus moles. Yo ni un plato de frijoles he tenido de esa droga. Hasta ahorita que te ahoga, quieres que sea mío el oruto. La deuda es tuya por bruto y por tanta corrupción. Mula, gobierno chillón, se me hace que hasta eres de esos. Ya me canso tu borlote, pueblo vil, vulgar araña. Si no anduviera en campaña, ya estuvieras en el bote. No me injuries, ajolote, mugroso, pata rajada. Si no trovas tu versada con un lenguaje oficial, mandaré a la judicial a darte una calentada. No, que muchas atenciones, ya salió el peine y lo noto. Por eso no te di el voto, las pasadas elecciones. Me extrañaban tus razones, tus modales, Dorian Gray. Y te sometí a mi ley para calibrar tu aguante. Ya te salió lo arrogante, te estabas haciendo tonto. Te quería sobrellevar, pero calma tu alboroto. Con tu voto, sin tu voto, yo sé que voy a ganar. Aunque hay que disimular la cara con el mostacho, no puedo hacerla tan gacho que no resulte creíble y hago todo lo posible por taparle el ojo al macho. Ni creas que me das la llave de un descubrimiento inmenso. No sé pa' qué te haces menso, si todo el mundo lo sabe. A mí ni duda me cabe que a fuerza se hace el ganón. Pero anda la oposición moviendo también su gente. Para el sexenio siguiente se te pondrá más pelón. Ni creas que siento temor de perder la presidencia. Líderes, maña, experiencia, todo tengo a mi favor. La bandera tricolor y recursos suficientes. Tengo ejército, armas, gentes, sábelo pueblo gritón. Tú y toda la oposición me van a pelar los dientes. También yo lo paso a creer, pero me doy cuenta igual. No es por la vía electoral que soltarás el poder. Un día sentirás arder la lumbre en el aparejo. Yo mismo, yo el pueblo nejo, soy el que te va a tumbar. No más te vas a quedar con tu cara de pellejo. ¿Crees que ignoro, pueblo chengo, los muchos riesgos que corro? Soy astuto como un zorro y cuando tú vas yo vengo. Informado me mantengo de todo el que me jeringa. Si armas una rebatinga o si me haces un mal mono, voy con ejército y todo a darte una buena friega. Tú tendrás hasta aeroplanos, ejército, armas, solvencia. Yo el coraje y la conciencia y apoyo de mis hermanos. Tengo millones de manos, millones de fuertes brazos. Te haremos puros pedazos, triste gobierno malora, cuando se llegue la hora de darte tus canijazos. Mi corazón vive abierto si es que quieres dialogar. No me vengas a asustar con el pretender el muerto. Lo quieras o no es muy cierto, veo que lo olvidas a veces. Pregúntaselo a los jueces que me toman juramento. Yo gobierno, represento al pueblo y sus intereses. Un mal gobierno no es mi hijo y a dónde irás que más valgas. Representarás tus nachas porque yo ni te cobijo. Sueño con el regocijo de mirarte derrumbado. Pueblo en lucha organizado, levantaré mi bandera y sobre tu calavera bailaré un son zapateado. En nuestra patria, en lo actual, somos cada vez más grito. México no es el indito, dormido bajo el nopal. Despunta la lontananza, como que empieza a alborear. Ya nada puede arrancar la raíz de nuestra esperanza. La Retaguardia Radio. La Retaguardia.